Estamos en las 11:34, la característica música de nuestro espacio de información policial, y vamos a tomar contacto con el subcomisario Mauricio Contini. Mauricio, buen día. Buen día, Carlos, ¿qué tal? Bien, gracias por este contacto. Mauricio, ¿cuáles son las novedades policiales de las últimas horas? Bueno, de lo que es el fin de semana, se han labrado algunas infracciones y contravenciones que son lo que se van trabajando a medida que están llevando a cabo los operativos. Ajá. Y a lo que respecta del día de la fecha, se recepcionó en horas de la mañana, temprana, a una denuncia del ciudadano Leiva Maximiliano, en la cual autores ignorados que habrían ingresado sin ejercer violencia, aparentemente en la propiedad, y sustraído dentro de la misma dos teléfonos celulares, una motocicleta Yamaha IBR y una notebook. Bueno, se está investigando por parte del Gabinete de Prevención y bueno, esperemos tener alguna resultancia en el transcurso de la semana, ¿no? Respecto al hecho. Seguro, Mauricio. ¿Hasta ahí la información entonces? Hasta ahí sería todo lo que estamos trabajando. Como siempre, muy amable, muchas gracias. No hay por qué, Carlos. Hasta luego. La palabra entonces del subcomisario Mauricio Contini en esta mañana en vivo de la 106 con la información policial desde el ámbito de Saladillo. Dale. 106.